de nuestra tumba para pedir venganza. La cabeza peca con Caín, mil versos te lanza. Nazis gafas, su plan es pura farsa y beneficio. El rap es nuestro oficio, reventando altavoces y edificios me desquicio. Soy vicio, cómico siempre quiso. Yeah. Llego al poder con pala y pico. Al micro aplico. Cuchillo en mano, ataco chico. Patético fascista en vuestro pueblo. Mira cómo aporto coro. En modo gordo, bordo, hardcore. Los sacos con Caín soltamos palos. ¿A los qué? Sigue en plan, le reventamos. ¡El jaque! Ponemos a los que más tienen el poder, es del pueblo. Somos la voz de los que no pueden hablar. Verbo y vengo las armas que vamos a usar. Odio y dolor que nacen del mismo lugar. Hoy se acabó, pronto nos vamos a perder. Pues cómo no, con la V de vicio voy. Salvo a niñas y a los barrocos por culos doy. No tengo son, esta es mi ley, pero ey. No gobiernan hijos de puta como el bus. Mira, es mi turno, cambiar las cosas no es fácil. Aprovecha el tiempo, gritaremos hoy. Saltaremos, aprovecharemos el momento de descuido. Nos pondremos para reduciros. Toma tonto, suelto el micro. Yo no vendo, canto pronto en batalla centro. No soy bueno, pero qué más da ya. El escape con Caín, los reyes del momento. Yo, yo, yo.